apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical. Hoy tenemos programa especial. Vamos a despedir este año. Vamos a anhelar lo mejor para el 2024. Vamos a hacer una noche increíble. Yo estoy segura que vamos a estar rodeada de todos los afectos, de todos los amigos. Y la estrella de esta noche va a ser alguien que tiene para mí mucha historia. Ya lo van a contar. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Laporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. Usted ya está con aires de vacaciones. ¿Necesita vacaciones? Yo sí. Sí. No sé. Creo. ¿Qué añito tuvimos? Un año muy controvertido, sí. Celebrando quizás un poco más la vida, ¿no? Por cosas que ocurren. Y decir, bueno, che, hay que vivir el minuto a minuto, el día a día. Hay que hacerlo. Así que bueno, estás en este espacio hermoso que vamos a compartir música de todos los tiempos, para todos los gustos. Y hoy con un poquito de ritmo, un ritmo latino para palpitar el 2024. Mañana se brinda seguramente con la familia, con amigos. Así que ahí estaremos. Así que bueno. ¿Tiene al invitado estrella? Guava Berry. ¿No lo tiene? Bueno, empezamos con la música entonces. Arrancamos de esta manera con música. Suenan los Fleetwood Mac. Estás en Vox 102.9. We'll be right back. to do something else besides just rock and roll. Rock and roll is wonderful. Look, it's not everything, and it's important for me to do other things. It always has been, though. I can't live on just one. I'm a Gemini. Ballet is so physically difficult that it takes, if you have any problems or if you're worried about anything, and you come down and do this for 15, 20 minutes. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9, música de todos los tiempos, rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Radio Box.com. Estás en la Onda Vox 102.9. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Y que empiece la fiesta, señores. San Pedro de Macorís. suba el volumen, que se vaya este año 2023, que se vaya, que se vaya. Ay, qué cantidad de mensajitos, estoy como emocionada. Hola, Olivia, llegó Olivia al estudio. Hola, Oli. Oli, Oli. Y que suena el rey del merengue, Juan Luis Guerra, va a ser la estrella de esta noche. Y ya están llegando mensajitos, muchos saludos, muy contenta, muy agradecida a todo, todo mi café 440. Ay, la historia que hay con esto. Terrible, terrible. Bueno, me parece que ya tenemos los primeros audios. Tenemos un audio ahí de desde Chile, Santiago de Chile. Nuestro amigo Leo que nos escucha. ¡Wow! Desde el noticiero de Telefe. Me muero. Me muero, me muero. Desde el noticiero de Telefe. Tenemos por ahí un saludito desde Chile. A ver si lo podemos escuchar. Hola, Cari. Un feliz año para ti también. Esperando que en el 2024 traiga muchísimas satisfacciones y bendiciones en tu vida. Te mando un abrazo muy fuerte y que sigan tus éxitos personales y profesionales. Cariños. Qué lindo, qué lindo. Desde Santiago de Chile. Muy, muy, no sé, no. Bueno, y tenemos un saludo desde Aeroparque. A ver, ellos están en Aeroparque, el doctor Luis Logran y las chicas, Delfina, están escuchando, porque me dicen que están escuchando, Delfina y Magalí rumbo a Brasil, a Jericoacoara, allá en el norte. A ver, señor Logran, qué mensajito nos lindo nos manda, a ver. Buenas noches, mi querida amiga Karina, fraterno abrazo para vos y todo el equipo de Apasionados por la Música, todos nuestros amigos de Radio Box. Les deseo un feliz fin de año y un muy próspero año 2024. Así que este 2024 venga con la hermosísima música que ustedes saben poner al aire allí en esa linda radio. Bueno, los saludó el amigo de la casa, Luis Logran, ¿sí? Y espero seguir escuchándolos este 2024 con la mejor vibra como siempre. Les dejo un abrazo muy fuerte. Adiós. ¡Wow! ¡Qué emoción, qué emoción! Acá tengo el celular explotado, explotado de saluditos ahí, ¿eh? Muy, muy, muy agradecida. Bueno, vamos con la primera tanda y la primera dedicatoria. Vamos a ir. Hoy, tenemos el auspiciante, no nos olvidemos los auspiciantes porque si no se pudre todo. Por favor, si es tan amable. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni. Músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También nos acompañan a Par La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde podés disfrutar en familia todo el año, muy cerquita del río Uruguay, con pileta, parrilla y vajilla completa, Siempre hay lindas promociones y la mejor atención. Muchos saludos a Alfred, su gerenciador. Acá siguen llegando los saluditos. Silvana Gómez dice, dejo saludos por acá, no me animo a grabar. Feliz 2024, los estoy escuchando. Bueno, lo mejor para vos. Ah. Bueno, me van a hacer emocionar, me van a hacer emocionar. Y bueno, vamos a hacer esta tanda. Va a ir dedicado a mis primos, hermanos, pero más hermanos que primos. Alicia, Diego, Luis, Lida, Yoli, Gabriel, Ramón, Zuri. Creo que están todos reunidos por ahí, así que estos dos temas van a ir. Después viene tandita de rock and roll, primo, sin falta, sin falta. Qué noche linda, llena de merengue, llena de alegría. Vamos a recibir este 2024 con la mejor energía. No nos queda otra. No es así. Hay que recibir el año con la mejor energía del mundo acá en La Box. Como cada sábado, mi nombre es Karina Gómez. Hasta las 23, no te muevas que viene mucho ritmo, mucho color.

Yo sé que anda matando, el que va torturando. Maldito, dicen que sos maldito. ¿Cómo te ves? Maldito. Apasionados por la música. Gracias. Bueno, queridos, vamos llegando, queridos y queridas, vamos llegando al fin de la noche. Un solo favor y es unos segundos de silencio. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Terrible 2x1 de los fabulosos Cadillacs suenan en la Vox, en Apasionados por la música. Que estos temas son eternos. Uno es como que... Yo siempre digo, la música cuando es buena, cuando es dura, perdura por las décadas y quedan. Así que bueno, espero, primos, que les haya gustado mucho. Tenemos otro saludito por ahí. Uy, estamos a full hoy. Desde el noticiero de Telefe, nuestro iluminador, estrella y locutor. A ver. Apasionados por la música, con la gran conducción de Karina Gómez. Le mando un cariño muy grande, que terminen un gran año y comience otro mucho mejor. Desde acá, Alfredo Ponce, les mando un abrazo gigante. Qué grande, Alfredito, grande, inmenso. Tiene muchos años en el noticiero de Telefe, Iluminación. Un gran abrazo. Bueno, tenemos que decir que en este año pasaron cosas no tan lindas, no tan gratas como uno quisiera. Y bueno, acompañar a estas personas que han pasado por situaciones. Agradecemos, ¿no?, siempre a los que somos creyentes, a Dios por haberlo superado y haber estado en ese momento. Una de las cosas que es parte de, como decíamos anoche, con un grupo de amigas, amigos, hermanos, es parte de esto de sobrellevar los momentos juntos, ¿no? Creo que vale la pena decirlo. Así que bueno, acto seguido viene tandita de rock and roll. Quiero bailar rock and roll. Y después tenemos rock americano y tenemos una sorpresota. Corran la mesa ahí. Hay una banda legendaria de la música santafesina que... Pero bueno, esto para la segunda hora. Siendo 21:46 minutos, 23 grados la temperatura. Me encanta esta temperatura, me encanta. Que venga la tanda de rock and roll, señores. Esto está dedicado a todos los rock and rolleros del mundo. Y especialmente a Ramón Romero. Thank you. Lindsay was my first love. She was in my class. I would have loved to take her out, but I was too shy to ask. The fullness of my feeling was never made clear. I send her my love and a bang on the ear. Nora was my girl when I first was in the group. I can still see her to this day, staring chicken soup. Now she's living in Australia, working for an auctioneer. But I send her my love, the bang on the ear. Deborah broke my heart, and I the willing. Summer on the road to Liverpool. I thought it was forever, but it was over within a year. Oh dear. But I sent her my love, the bang on the ear. We'll be right back. you lightly sleeping. I sense the dream that doesn't fold like gold. You to me are treasure, you to me are dear. So I'll give you my love and a bang on the ear. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. How many nights must I spend drinking up my booze? Oh my Lord, tell me please, have I been born to lose? Maybe I'm wrong to deny what people say, but I can't help living my life in my own way. How many dreams must I dream just to know the truth? Oh my Lord, they ain't real, tell me what's the use? Will I ever know what you want? Tell me what's the reason, Lord, that I feel the blue? Let me love and be loved again, or let me be a different man. Please hold on me. Oh my Lord, help me please, set me free. How many tears I cry to feel happy for a while. Oh my Lord, teach me please, teach me how to smile. I know it's wrong, the blues has a hold. Oh my Lord, help me please, set me free. Radio Vox, comunícate, WhatsApp 11 6400 7047. Praying, though I ain't no praying man, for the Lord to come and help me.

Apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Que se venga el 2024, que lo vamos a recibir con mucha energía y con mucha, mucha pasión por la música. Tenemos otro mensajito. Uy, me están llenando de mensajes. Qué lindo, qué lindo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Marisa de Bernal y quiero mandarle un saludo muy, muy especial a mi amiga Karina, que la quiero muchísimo, y a toda la Vox. Así que un feliz año nuevo y un beso enorme para todos. ¡Oh! No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Bueno, no, ni sé qué decir. Estoy muy agradecida, muy, muy agradecida. Gracias, gracias por tanto cariño, gracias. Bueno, y que empiece la fiesta, corran la mesa, se vienen dos por uno. ¡Qué música maravillosa! ¡Ah! Hermosa, un programón. Así tiene que ser, con toda la energía. Esa voz la conozco, yo la conozco esa voz. Esa voz la conozco, es una persona muy querida para mí, muy querida. Y uno se cruza en la vida, ¿no? Con personas así. Digo, el universo coloca exactamente las cosas en su lugar. Bueno, vamos a ir a bailar, todos a bailar. Viene dos por uno de... A ver. ¡Esa! ¡A bailar! ¡Dos por uno! ¡Los Palmeras! Suenan Los Palmeras en Apasionados por la Música, porque hoy es día de fiesta. Hoy bailamos 2x1 de Las Palmeras la Mosca y Los Palmeras con el Chaqueño Palavecino. Porque dijo muy solos nos dejarán, porque papá y mamá se van para el cine y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio y ella que me conoce empezó a atacar. ¿Pero qué quiere la chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Por qué quieres que la abrace? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Qué quieres que la hace? Apasionados por la música. Ya no tengo palabras para decirle que no se ponga así, que pueden volver. Pero ya no me escucha, está en otro mundo. Tengo escapatoria, ¿qué voy a hacer? Cuanto más se me acerca, más me confundo. Veo que en cualquier momento voy a perder. ¿Pero qué quiere la chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Por qué quieres que la abrace? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Por qué quieres que la bese?

Ay, mamita querida, qué noche. Están todos bailando acá, me dice. Todos bailando. Y sí, tenemos que disfrutar. Tenemos que... A ver. Hay que pasar el momento. Y todos sabemos qué momento estamos pasando. No me tiren la lengua porque, bueno. No. Bueno, estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Y hablando del mundo, le vamos a mandar saludos a mi gran amigo Jorge Mateo en Málaga, que siempre nos escucha. A esa persona tan especial allá en Londres. Y también vamos a hacer escuchar mañana a Mónica en la ciudad hermosa, maravillosa de Río de Janeiro, que hoy me mandó un mensaje, obviamente me puse a llorar, un mensaje en portugués hermosísimo, esos mensajes sabios que hacen bien al alma y al corazón. Más de 3 décadas, mi primera maestra en turismo. Y que bueno, con esto de la tecnología uno ahora lo tiene más cerca. Maravilloso. Así que bueno, tenemos más mensajes. Hoy es un día explosivo. Hoy me encantaría que no termine nunca. Hola Cari, ¿cómo estás? Acá con Lida queríamos mandarte los mejores deseos. Agradecerte este año por todo, toda la música tan espectacular que pasás. Aguante la Vox y que el año que viene tengamos la misma música, porque es muy muy buena, el mismo programa, porque es muy muy bueno, y obviamente que estés vos, Cari, que generás una muy muy buena onda. Aguante la Vox, aguante Cari, muy feliz año a los oyentes y nada, siempre vamos por más. Ay, oh, bueno, Luis, Lida, gracias. Tenemos otro mensaje. Muy feliz año para Radio Vox. Un beso grande a mi hermana, Cari. Y esperemos que el año que viene sea un gran año para todos. Con mucha esperanza, sobre todo. Bueno, un abrazo. Bueno, Villa Pueyrredón presente también. Explota. Maravilloso. Le mandamos también un saludo muy grande a todos los que han compartido este año 2023 con toda la información, a nuestra querida Alicia Fuentes, la directora de teatro en Teatro Independiente en Berazategui, a la Casa de las Culturas, Marisol Becky, su directora, que bueno, a través de los contenidos es un pequeño granito de aporte a la comunidad, que me parece que está bueno. Vamos a ver el año que viene cómo lo podemos reforzar, quizás. Y me parece que está bueno. Y bueno, ahora que viene, ¿qué tenemos ahora? Olivia duerme, pero vamos a bailar igual. Bailamos 80, señor, con mayúscula. Un gran saludo a Néstor Soto. Yo soy fiel oyente de Néstor Soto y Esencia 80, la rompe. Todos los programas de la Vox son muy lindos, pero ese programa es especial, ¿eh? Muy copado. Así que si por ahí escucha don Néstor Soto, un gran abrazo y un feliz 2024. Let's take you. Candlelight Subo el volumen. Llegó Juan Luis Guerra y llegaron las cafetianas. Hay mensajito de las cafetianas desde Flores y desde Capital, no sé qué barrio es, pero bueno, una de las cafetianas. Ahí están los mensajitos. Cari y Radio Box, feliz 2024. Cari y Radio Box, feliz 2024. Parece una locutora, ¿eh? La Chispi. Chispi es Graciela Rupel y la otra es Jimenita, alias Blancanieves. Gracias, gracias chicas por estar esta noche. Esta va a ser como una noche para mí inolvidable, porque nunca sonó Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra me acompaña desde el año 1992, donde una hermana de mi papá, una tía mía, me dice: ayer a la madrugada escuché a un dominicano con una voz, una canción muy, muy linda. Hablaba algo de un pez, no sé, una especie de balada era Bachata Rosa. Años después, un tiempo después, lo escuché y lo escuché y está bien, uno no tiene la afinidad con el merengue o con la bachata o con lo que fuere, ¿no? Pero este hombre le puso a la música popular dominicana, le puso el prestigio y hoy tiene una carrera internacional increíble. En este momento está recorriendo el mundo de vuelta, así que lo estamos esperando. Los shows de Juan Luis Guerra son fascinantes, fascinantes. En percusión, en coros, en música y en... Son maravillosos, maravillosos. Te hace temblar el corazón. Así que ahí, Dios mediante, estaremos don Juan Luis Guerra. Bueno, vamos a seguir divirtiéndonos. Hemos preparado acá al gran Ricky Martin, a la gran Gloria Estefan y al gran Marc Anthony. Porque hoy suena de todo, hoy es noche de fiesta. Estamos esperando el 2024. Gracias, Juli, desde Villa Borregón por el mensaje. Gracias, que no le agradecí. Y quiero saber si los logran embarcaron ahí, si están por volar. Ahí con la compañía de Gol. Me avisa, doctor Logran, si embarcó, si está todo bien. Sobreentiendo que sí, pero bueno, estaban ahí escuchando también la Vox. Bueno, vamos a seguir divirtiéndonos. Estás en la Vox 102.9 en esta última noche, último programa 2023. Suena el también. Este es un rey, es un rey, un tipo que mueve montañas con la música, con... Y después ella también tiene su... Gloria Estefan, creo que es... Tuve la oportunidad de verla, Gloria, en Jeva. Es maravillosa. Y todo el equipamiento que ella trae de músicos, porque el marido selecciona músicos de toda América. Es fabuloso. Bueno, a bailar en esta linda noche. Sí, a bailar, Ricky, a bailar. Vamos a bailar. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más. Pégame los tambores, olvida los temores. El tiempo se nos va a mujer. Pégate un poco más y mueve esas caderas. Mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Chacha morena, báilame ese ritmo con sabor a pena. Deja ahí una pesetita, pasa de llonera, para que te olvides de todas tus penas. Y esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta, yeah. Hoy no habrá mal que por bien no venga. Unamos los corazones, hoy todos somos multicolores. Pégate un poco más. Para nuestros niños, que venga la paz, que vengan todos, que venga a bailar mi plena, que venga bien pegadito, que venga con mucho cariñito, que venga y que vengan ríos de bondad a todos los pueblos de la tierra, que no nos podemos olvidar que el amor puro libera y la mentira envenena, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más, que llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va a mover. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Traigo el suelo para mi pueblo, ay sí, cosa buena.

Está aquí en la Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo, siendo 22:44 minutos. Ya vamos ahí queriendo terminar. Tenemos un audio, señor operador. Olivia duerme. Buenas noches, Cari, y buenas noches a toda la audiencia de Box. Bueno, mis deseos para el 2024 es que haya paz en los hogares, armonía y muchísima salud, que con salud podemos hacer todo, ¿eh? Así que fuerza para toda la Argentina, que se nos viene una dura, pero bueno, hay que disfrutar. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias, gracias, Ali. Toda la energía puesta, sí. Me parece que estamos todos con la misma... con la mente. Bueno, ¿tenemos ahí preparadito el pedido? El público lo pide, él lo pide, y sus deseos, sus pedidos son órdenes, querido primo hermano, más hermano que primo, Diego Vilches. band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns be blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, thank you.

y las estamos esperando en estos días en Buenos Aires para hacer nuestras charlas, y es una persona maravillosa. Bueno, gracias, gracias por esta noche linda. Gracias, Claudia. Claudia está acá al lado mío. Claudia me hizo continuar, o a lo mejor renacer, este espacio hermoso de radio. Gracias, Damián, por el aguante. Tiene una paciencia este chabón que no sabe. Gracias, Maru. Usted es parte, ¿eh? Usted es parte, porque ella me hace compañía acá con Oli. Sí. Es un hogar muy lindo esto de la Vox. Porque cada locura que se me ocurre se cumple. Entonces, ¿qué cosa más linda hay que disfrutar de lo que uno quiere, lo que uno hace? Esto para mí es como la gente que le gusta ir al teatro, al cine, a vos que te gusta a jugar al fútbol. Es esto, esto es mi mundo. Así que si hay un loco por ahí que me sigue, mejor todavía. Le digo gracias a mi entorno hermoso, familia, amigos, amistades, a los que están cerca, a los que están lejos. En especial, no voy a llorar, a la que está lejitos, Dios quiera que prontito nos veamos, y qué decirles, que el 2024 sea un año de lucha, de esfuerzos, de convicciones, y bueno, que no se pierda esa esencia que tenemos, particularmente los argentinos, de ser fuertes y siempre, siempre salir adelante, porque siempre hemos salido adelante. Así que esto de la música es sagrado, ¿eh? Esto es sagrado. Yo digo, la música es algo indeleble, ¿no? Con la música. Así que bueno, hoy hemos recorrido todos los géneros, hoy sí que recorrimos todos los géneros. Nos vamos a ir con uno de los últimos temas de los últimos discos de Juan Luis, esperándolo acá en Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias, gracias a Claudia en especial, y bueno, que el 2024 nos encuentre felices y por sobre todas las cosas con salud. Gracias, chin chin, digo así, figurativamente un chin chin para todos, que mañana estén con sus seres queridos y que pasen un hermoso recibimiento del 2024. Y me sigue sonando el celular. Si hay algún mensajito que no pasé, pido disculpas porque hoy la verdad que me abarrotaron con los saludos. Así que digo gracias y nos vamos dedicado especialmente para mi chispi de luz. Para mi chispi de luz. Un beso. Chau, chau.